Respiré profundamente. Miré lentamente a mi alrededor. Volví la vista hacia el camino que había recorrido y pensé en la siguiente etapa que debía acometer. La treintena estaba ya ante mis ojos. Me aproximaba a una edad en la que ya no se puede decir que uno sea joven. Fue entonces cuando decidí, y lo cierto es que no lo tenía previsto, escribir una novela. Puedo especificar el día y la hora en que tomé esa decisión. Fue aproximadamente a la 1:30 de la tarde del 1 de abril de 1978. Ese día estaba solo en la grada exterior del estadio Jingu viendo un partido de béisbol mientras tomaba una cerveza. Pues así comienza otro programa de personas. Bueno, pues muy buenas tardes, noches a todos y todas las que en este momento estáis escuchando la Irola Irratia, la radio libre de Bilbao, a través de bien sea la 107.5 FM o en su página web irolairratia.org. Os damos un saludo cordial a todas nuestras radioescuchas y también vamos a aprovechar para saludar a la gente de Radio Almaina que emite personas allá en Granada a través de la 88.5 FM o en su página web radioalmaina.org, la radio libre de Granada. Y evidentemente hablo en plural porque conmigo están, como en todos los programas, mis compis que hacen posible este y todos los programas de personas, como son Aitor e Igor. ¡Apa, chicos! ¿Qué tal? ¡Opa, Miguel! ¡Opa, todos y todas! ¡Opa, Gabón! ¿Con ganas? ¡Opa, todos y todas! sí, con ganas, venga. Con ganas. Pues comenzamos. Pues en este programa de personas dejamos Occidente por una vez y nos trasladamos hasta Japón para hablar de uno de los escritores contemporáneos más popular y reconocido en todo el mundo por su extensa carrera e interesante obra. Hablaremos, como no, de los inicios de su carrera como novelista, pero también de sus otras carreras, esas que terminarían por convertirse en una especie de pasión rutinaria, pero que empezaron siendo una salida balsámica para el estado físico mermado de nuestro protagonista. Haremos un repaso de la trayectoria y la obra que nos está dejando hasta ahora. Haremos una breve mención de alguno de sus libros más destacados y, como no, escucharemos algo de música. Estamos hablando, por supuesto, de Haruki Murakami, autor de numerosas publicaciones de ficción. Tuvo influencia de escritores occidentales tales como Kurt Vonnegut y Richard Brautigan, entre otros, creando una forma de escribir peculiar entre Oriente y Occidente. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do. Así que acompáñanos en los próximos minutos para que juntas conozcamos un poco más a nuestro invitado, entre comillas, de hoy en personas, y dejar llevar nuestra imaginación por tierras asiáticas. Hoy en personas hablaremos de Haruki Murakami. Baby, Nieto de un sacerdote budista, nuestro invitado de hoy, Haruki Murakami, nació en Kioto, Japón, un 12 de enero de 1949, pero se crió en Kobe. Sus padres eran profesores de literatura japonesa, por lo que de ahí vino su interés por ella. Es, hoy en día, uno de los escritores japoneses más conocidos de la actualidad, tanto en su país como fuera de él. Su generación de escritores fue influenciada por la literatura contemporánea norteamericana. Él mismo ha traducido a Tobias Wolff, Francis Fitzgerald, John Irving o Raymond Carver, a los que considera grandes maestros. Puede que por su influencia a la cultura occidental, tanto en la literatura como en la música, hagan de alguna manera que se diferencie de otros autores japoneses. Estudió literatura y teatro griego en la Universidad de Waseda en Sodai, Japón, donde conoció a la que posteriormente se convertiría en su compañera de vida, Yoko. Evidentemente, pues la cultura occidental es muy diferente a la cultura oriental, como es el caso de del personaje de hoy, del protagonista de hoy. Sí, sería interesante decir previamente un poco, bueno, pues cómo funciona Japón. Me atrevería a decir, no sé si Asia entera, pero sí que otros países asiáticos también, en torno a crear, a construir los proyectos de vida de los individuos, ¿no? En Japón, cómo este hecho, pues se encuentra totalmente contrario a cómo se desarrolló Murakami, ¿no? En Japón lo normal, digamos, es que que todas las personas primero empiecen a formarse, pues, primero estudios, me imagino que estudios básicos, y luego los estudios superiores o universitarios, se gradúen, luego tengan un empleo y luego pues tengan una relación de pareja o decidan casarse, ¿no? De hecho, a ver, eso tampoco es muy alejado de la rutina. Sí, sí, pero de hecho, en países como China, yo me imagino que en Japón será muy similar, les impiden de alguna manera, o es la propia, porque una de las instituciones más fuertes en tanto en Japón como en China es la familia. Entonces la familia tiene un peso muy importante. Y en la etapa formativa de cada individuo, la familia ejerce una presión bastante fuerte para impedir pues que los estudiantes tengan pareja, porque eso pues bueno les puede distraer bastante de los estudios, ¿no? Entonces esto suele ser así por esas latitudes. Pero ¿qué pasa con Murakami? Pues que Murakami lo hizo al revés. Murakami primero tuvo una relación de pareja, como bien has comentado tú antes, Miguel. Luego tuve un empleo que luego lo desarrollaremos un poco en unos minutos, y luego pues con todo eso terminó sus estudios. Entonces pues bueno, ya vemos un poquito la, no sé si decir la complejidad o no la complejidad, pero sí la diferencia de, sí, de este, sí, la peculiaridad, exactamente. Entonces bueno, a partir de ahí se casó con Yoko, ¿no? Y luego tuvo, bueno, pues tuvo la idea, digamos, porque hay que decir que Murakami, pues según palabras literales de él, porque él sigue vivo, evidentemente, y que siga vivo muchos años más. 71 años, tío. Para que siga escribiendo, ¿no? Pero hasta día de hoy dice que en alguna de sus obras, pues ha llegado a decir que, pues que bueno, pues que le han sucedido hechos misteriosos, ¿no? Luego nombraremos alguno. Entonces, pues bueno, él, después de casarse con Yoko, pues decide entre los dos crear un proyecto común en el que ella también participa, pero porque hay que decir que Murakami, el tema de, ¿cómo decirlo?, de trabajar por cuenta ajena como que no le atraía demasiado. No era muy amigo. No, de no. De trabajarle a alguien. No tenía ninguna intención. Entonces, eso lo combinó con su pasión, porque bueno, era, una de sus pasiones era leer, por eso luego lo contaremos, pero por eso también quizá se animó a escribir. pero la otra era la música y concretamente el jazz. Entonces pues combinó el hecho de que no quisiese trabajar por cuenta ajena con el jazz y montó un local, un bar. Sí, pero antes de montar ese bar, como dices tú, él trabajó en una... Me imagino que saldría de ahí tan hastiado, ¿no? De trabajarle a otra persona. Trabajó en una tienda de música, de venta de discos. Sí, creo que también hizo algún trabajo más. Y bueno, pues en ese bar, que ese bar lo abrió en el barrio de Kokumbunji, en Tokio. Bueno, pues lo abrió con pocos recursos económicos, porque claro, era un estudiante casado y bueno, pues al final la economía pues era más bien precaria. Luego él y su mujer, uno de los misterios que se le aparecieron, digamos, en su vida, en esa vida precaria, porque tenía un montón de deudas. Los dos, la pareja, tenía un montón de deudas con el bar, se endeudaron y demás. Y entonces, pues hubo un día que iban pasando por ahí de madrugada los dos, en pareja, y bueno, pues tenía una gran deuda que tenían que pagar, y resulta que, pues, caminando por ahí, pues, sin dar muchos detalles, se encuentran, pues bueno, el dinero que necesitaban para cubrir esas deudas. Entonces Murakami lo suelta, o sea, eso lo ha dicho él. Lo que pasa que sí que es cierto que pues no lo especifica de qué manera, cuánto dinero ni nada. Eso lo dejamos a la imaginación, ¿no? Forma un poco parte del mundo Murakami, ¿no? Entonces, pues nada. Bueno, luego pues el local es lo que solía hacer es los fines de semana traer a artistas de poco nombre de la zona, pues que tocaban jazz y bueno, pues los fines de semana solía hacer música en vivo. También hay que decir que él tenía un piano. En el local tenía un piano de cola. Dos. Bueno, pero no te adelantes. Primero llevó al primer local, llevó un piano de pared que era de sus padres, de casa de sus padres, en el que él, bueno, pues practicaba, y lo llevó al local. Entonces ya a partir de ahí, pues empezó a llevar a músicos poco conocidos y demás, y bueno, pues empezaba a hacer pues sábados, noches interesantes de música en vivo. Bueno, ¿qué pasó? Que luego se empezaron a hacer unas obras en el barrio ese de Kokumbunji, donde tenían el local, pues una rehabilitación del edificio, y se tuvieron que trasladar de barrio, con el local incluido. Cuando ya estaban todas las dudas, pues bueno, más o menos solventadas, se trasladaron al barrio de Sendagaya, que me perdonen los japoneses y japonesas que me estén escuchando. bueno, esto hizo que, claro, que acumulase más deudas. ¿Por qué? Pues porque el local era más grande y porque Murakami dijo, bueno, pues venga, nos deshacemos de este piano de pared y vamos a comprar un piano de cola. Y compraron un piano de cola. Entonces, pues bueno, las deudas se siguieron acrecentando. Y bueno, ¿cómo llegó Murakami a escribir, no? Con tanta ocupación, ¿no? Porque la verdad que trabajar en el bar le llevaba muchísimas horas al día. O sea, cerraba las noches y no tenía tiempo para nada, realmente. Entonces lo que Murakami un día, como bien has mencionado antes, Miguel, él era aficionado o es aficionado, me imagino que seguirá siendo aficionado al béisbol, y concretamente al equipo del Yakult Swallows. Y en 1978, como bien has dicho antes, pues bueno, ahí tomando una cervecita en el estadio viendo al equipo, pues se le apareció, no sé, una gran revelación y ahí es donde decidió hacerse escritor. ¿Cómo fue? Pues muy simple, no hay mucho misterio, simplemente vio batear al estadounidense de Dave Hilton y nada, pues que logró avanzar hasta la segunda base Y ahí Murakami pues se preguntó, oye, pues ¿por qué no me pongo a escribir, no? Voy a escribir una novela. Eso es. Voy a proponer escribir una novela. Y al comienzo fue duro porque, claro, él los primeros comienzos, ¿no? En su negocio, en su bar de jazz, al que, como decías tú, ¿no? Pues invitaba a músicos a tocar jazz, músicos desconocidos, los fines de semana. Pues lo típico, ¿no? Lo que le pasa a cualquier persona normal que monta un bar, ¿no? Al comienzo, pues hasta arriba de deudas, mete horas para poder sacar a flote pues el negocio. Él en su, bueno, en su libro autobiográfico, bueno, él no... Hay un libro que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Que es de donde está saliendo todas estas cosillas que estamos comentando. Sí. Él mismo en su... En el libro menciona que no es un libro autobiográfico, que más bien es como un libro de memorias, en la que él, que es muy celoso de su vida privada, de su vida íntima... Sí, de hecho apenas da entrevistas, eso es, y se ha creado cierto mito alrededor de... De Murakami. Pues él en su epílogo, pues él mismo dice, ¿no? Que, y abro comillas, sería exagerado llamarlo autobiográfico. Es algo así como unas memorias, ya que se hace difícil calificarlo solo de ensayo, en el que cuenta algunas de sus vivencias personales, porque como él mismo dice, y vuelvo a abrir comillas, no me gusta hablar demasiado de mí mismo, pero por otro lado, si no contaba honestamente lo que debía contar, habría carecido de sentido decidirme a escribir un libro como este. Sí, pero bueno, como bien hemos comentado, sí, todavía sigue vivo, entonces... Bueno, sí, sí, son partes de su vida, pero no es su vida completa. No, es, evidentemente no ha terminado. Pero bueno, cuenta cómo fueron sus inicios, cómo se hizo novelista, bueno, escritor, cómo tuvo su primer trabajo, trabajando en una tienda de discos. Posteriormente, pues abrió, ¿no?, el par de locales. En el segundo local, pues bueno, ya metía horas, como él mismo dice y cuenta en el libro, pues es una persona que lo da el 100% a todo lo que pues decide realizar. Lleno de deudas, como ya había comentado, como toda persona normal que monta un negocio. Y lo curioso es que cuando decide, como has comentado tú, Aitor, en ese estadio de béisbol, que por cierto, un pequeño inciso, en Japón el béisbol es casi deporte nacional como en Norteamérica, como en Estados Unidos, en Norteamérica. Bien, que por cierto, todos los también, que sí, ahí es donde van a jubilarse los grandes, claro, claro, los grandes ligas. Yo no entiendo mucho, pero parece ser que el partido o el equipo al que él sigue o seguía, no sé si lo seguirá en la actualidad, era de la clase B. No sé qué, si es una liga inferior o hay, sí, una liga superior, una, o sí, no, se, no sé. Será como una segunda. Eso ya lo desconozco. Como una triple A en Estados Unidos. Uh-huh. Están las grandes ligas y triple A. Primera, como decir, primera división, segunda división. Bueno, un pequeño inciso con el respecto al béisbol, porque él menciona mucho el béisbol. Además, a los japoneses les apasiona mucho el béisbol. Y ahí es donde decide, ¿no? Bueno, decide escribir una novela. El negocio, cuando él decide, es curioso porque cuando decide no convertirse en novelista, sino escribir una novela, el negocio ya le empezaba a ir bien. Ya había saldado la mayoría de sus deudas, el negocio iba tirando, y hasta que llega un momento en que pues decide... escribir una novela, y escribe su primera novela, que él cuenta que la envía a un concurso de escritores noveles en Japón, pero que él, como está ocupado en su negocio porque le está yendo muy bien, pues se olvida de que, de hecho, en el libro comenta que hasta el ticket o el resguardo o lo que sea, cuando envió la novela, pues lo tiró, o sea, se le perdió... No le dio mayor importancia. Hasta que un año más tarde, pues le llamaron por teléfono para decirle que su novela había entrado como una de las finalistas para el premio X, que ahora no lo recuerdo. Sí, y que finalmente resultó ganando. Eso es una de las, yo creo que de las señas de identidad de Murakami, que todo parece fluir con cierta normalidad. Y para ser una persona que lleva años sonando como candidato al premio Nobel, para ser una persona que vende montones de libros, tanto en su propio país como en el extranjero, su vida resulta de una cotidianidad extraordinaria, por decirlo de alguna manera. Y está envidiable, perdona. Pequeño, vale. Sí, bueno, ya cuando se ven las fotos de... Se está haciendo mayor, ¿eh? Se está haciendo mayor. Sí, luego comentar también que él empezó a escribir después del trabajo. Cuando cerraba el bar a altas horas, él escribía, según él, en palabras textuales, en la mesa de enfrente, en la cocina. De hecho, él las obras de... Escucha la canción del viento y Pinball, que son sus dos primeras obras, les llama las obras de la mesa de enfrente de la cocina. Que, por cierto, la primera, la que envió a concurso, era precisamente esa, la escucha la canción del viento. Oír... Es que sí. Depende de la traducción, puede ser oír la canción del viento, escuchar la canción del viento. Esa fue con la obra que él decidió escribir cuando dijo, voy a escribir una novela, y la envió a concurso. Precisamente fue esa. Ya después, como dices tú, escribió Pinball 1973 en el 80. Sí, o sea que el poco tiempo que le quedaba para escribir, de hecho creo que para la primera obra invirtió medio año aproximadamente. Y bueno, y resulta que cuando la terminó, pues no, antes de mandarla al concurso y demás, no estaba satisfecho. La leyó y no estaba contento con el resultado, no la traía la historia. Y se llegó a preguntar, se llegó a decir a sí mismo, bah, creo que no valgo para esto, ¿no? Pero aún así dijo, bueno, venga, pues vamos a seguir y bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Pues tiene un largo número de obras, ¿no? Sí, sí, podría llegar a decir a grosso modo que escribe novelas como churros. Ya, pues... Sí. Bueno, en el libro nunca ha mencionado que no se le daba mal... escribir, porque es que si no, yo digo, joder, pues para decidir de un día para otro voy a escribir una novela y a partir de ese momento, como dices tú, Igor, empieza a escribir novelas como churro. Hombre, también lo hemos comentado. Algo tendría. Lo hemos comentado al inicio. Él estudia literatura y teatro griegos y de hecho, a veces, si salvando absolutamente todas las distancias. Cierta parte de tragedia griega se puede encontrar habitualmente en sus novelas. Y no olvidemos que sus padres eran apasionados a la literatura japonesa y puede que de allí, pues Murakami, pues algo, ¿no? Haya heredado. Sí, puede ser. Son cosas que luego se van viendo poquito a poco también en sus novelas, en sus obras de ficción. Cositas como habéis comentado, luego eso, claro, habría que ir recogiéndolo absolutamente todo, ¿no? Pero sin ser en ningún caso autobiográficas, sí podemos bucear un poquito en sus novelas de ficción y aparte de pasar un rato agradable o aparte de entretenerse leyendo a Murakami, sí podemos sacar cositas con tintes, no sé si decir autobiográficos, pero que sí le han pasado durante la vida o sí le han influenciado, ¿no? Que escribe sus dos primeras novelas sentado en una mesa enfrente de la cocina, eso luego se ha reflejado en otros libros. Por ejemplo, el hecho del concurso de enviar a un concurso de literatura su novela es un hecho, digamos, no sé si decir principal, pero que tiene mucho, bastante enjundia en una de sus novelas más importantes, en 1Q84, en el que uno de sus personajes centrales precisamente crea todo un universo a su alrededor a raíz de enviar una novela a un concurso autobiográfico. O sea, perdón, enviar una novela a un concurso literario. Entonces, la constante, el hecho de haber regentado el bar de ellas, bueno, aparte que la música es absolutamente una constante en todas sus novelas, es decir, en todas, en todos sus libros hay música. De hecho, se ha llegado a decir, y él ha llegado a medio reconocer en alguna entrevista, sin dar muchas pistas, que su estilo está muy influenciado por el jazz. Empieza a escribir sus libros un poquito por medio de la improvisación, y dejándose llevar a través del camino. Sí, porque... Como el jazz. No, por favor, claro. Como el jazz. Ahora, bueno, viene a colación lo que estás comentando. Claro, porque él empezó a escribir su primera obra con una pluma estilográfica y con... O sea, y en japonés. Pero claro, él decía, joder, si yo literatura japonesa, pues tampoco... No controlaba, no había leído demasiado. Entonces no sabía muy bien cómo escribir, ¿no? En japonés. Entonces cogió una Olivetti por ahí vieja que tenía y empezó, bueno, estaba, digamos, construida para escribir en inglés y empezó a escribir en inglés. Y luego de ahí cogió y lo que hizo fue traducirlo, y de hecho al japonés. Y de hecho, pues bueno, ha tenido algunas críticas porque alguna gente pues le ha dicho que parecían traducciones, sus textos y demás. Y claro, y él... Pero claro, él dice, bueno, pues yo he encontrado mi estilo. O sea, su estilo es una forma, o por lo menos en los inicios, ¿eh? Yo ahora tampoco sé porque no he leído lo más nuevo. Pero en sus inicios sí que es cierto que utilizaba frases, enunciados muy simples o sencillos, no voy a decir simples, pero sencillos, frases sencillas y sin palabras grandilocuentes, palabras muy sencillitas. Entonces, pues bueno... Sí, pero esa pelea, digamos, entre su parte oriental y su parte occidental sí que se traduce mucho en sus novelas, y de hecho, por ejemplo, en una de las... No sé si es la última o una de sus últimas novelas, en La muerte del comendador, hay un elemento central que es un cuadro, y ese elemento central, a través de ese elemento central, podemos ver toda esa lucha interna que puede tener con estos dos conceptos, ¿no? Este cuadro es un cuadro de un... Todo eso en la ficción. Es el cuadro de un pintor japonés que en sus inicios, y gracias a una beca, desarrolla parte de su carrera en Austria, en Europa, y después se vuelca en la pintura tradicional japonesa. Entonces... A partir de ahí una tensión entre su vida, su primera vida en Europa, su vida ya como más recluida como pintor tradicional de pintura japonesa. Eso influye a su vez al personaje principal del libro, que queda fascinado por esta obra tradicional japonesa, pero que ejerce una pintura que es muchísimo más occidental, y que entre esa tensión este pintor trata de llegar a ser un pintor de verdad. Es decir, este personaje se ganaba la vida ejecutando retratos, y lo hacía con una tal maestría que recibía encargos constantes y podía vivir a cuenta de esta profesión. Pero sin embargo, nunca termina de estar contento con lo que hace. Y por medio de una serie de giros y hechos en su vida, llega un momento en el que se plantea si ir un poquito más allá, si desarrollar una carrera diferente a la que había tenido hasta ahora, ¿no? Entonces, solamente en ese libro y solamente con este personaje estamos viendo ya todas esas tensiones y contradicciones que se ven en la vida de Murakami. No es un libro autobiográfico, es un libro de ficción, en el que además hay muchísimos más elementos, pero en el que a través de la pintura... La parte tradicional japonesa tiene un peso importante que se contrapone con una tradición mucho más europea u occidental, y que a su vez se vuelca en el deseo del protagonista de tratar de poner en orden no solo su vida, sino además también su futuro a medio o largo plazo. De todas maneras, el libro que se puede considerar como autobiográfico, aunque el propio Murakami dice que no es biográfico, sino que más bien son memorias, un libro de memorias, ese libro es el que estábamos comentando, ¿no? El de que hablo cuando hablo de correr. Sí, y ese libro, bueno, yo voy a hablar por mí, porque el libro o la obra... O sea, de la cual pues conozco a Murakami, ¿no? O sea, esa fue la forma de conocerle. Pues bueno, yo me gustaba correr, me sigue gustando. Y en la época en la que coincidí yo con ese libro, pues yo corría bastante. Entonces entrenaba todos los días y tal. Y bueno, pues me recomendaron ese libro y la verdad que me gustó mucho, porque ya al margen de que bueno, pues que tenga tintes biográficos y que pues que cuente relatos de partes de su vida y demás, sí que también es bastante emocional en el sentido de que a través de sus experiencias como deportista amateur, porque no es, o sea, es profesional, digamos, a nivel de novelista o a nivel de escritor, pero a nivel de deportista es amateur. Entonces cuenta sus sensaciones, sus experiencias al afrontar pues pruebas muy duras, porque ha hecho pruebas bastante exigentes para el cuerpo de cualquier individuo. Y bueno, pues yo me acuerdo que a medida que iba leyendo, y yo no me voy a comparar con él en ningún caso, porque yo más de 11 kilómetros no he corrido jamás, y él ha hecho pues grandes barbaridades a nivel de distancia y de exigencia, pero sí que me sentía identificado en ciertas sensaciones que él va describiendo en esa obra, pues a través de sus carreras, ¿no? Carreras deportivas en este caso. Entonces, pues todo lo que iba sintiendo, todo lo que iba experimentando, pues lo iba contando, ¿no? Y bueno, pues a mí la verdad que me gustó mucho, ¿no? Porque pues eso, si de alguna manera te sientes un poco identificado, ¿no? Pues para no considerarse Murakami como corredor profesional, sino un corredor amateur, pues vaya, ¿no? Entonces, ¿qué les queda a los profesionales? Bueno, es simplemente también por el hecho de que él todo lo que hace, pues le dedica, ¿no? El 100%. Sí, porque, perdóname, sí, sí. Ya para hilarlo un poquito, vehiculizarlo todo un poco decentemente, no, sin más decir, hemos dicho ya cómo empezó a escribir, pero no hemos dicho cómo empezó a correr, y también fue una forma bastante simple. Él se dedicaba, ya cuando ya estaba con el bar y con su carrera de escritor, pues se dio cuenta o se percató que pasaba demasiado tiempo pues enclaustrado pues en una silla, ¿no? Escribiendo. Entonces, no es que se diera cuenta, se dio cuenta porque empezó a engordar. Entonces vio que bueno, pues que su estado físico se iba mermando, deteriorando un poquito, y dijo, bueno, pues no sé, habrá que hacer algo de deporte. Y aparte de que se fumaba 60 cigarrillos diarios. Pues fíjate. Y bueno, poco a poco con el deporte, bueno, con el correr, con el hacer ejercicio, pues lo fue dejando hasta que dice que ya no fuma. Una vida más saludable. Sí, porque, y si no me equivoco, él empezó corriendo carreras, pues como todo el mundo, de 10 kilómetros aproximadamente. Bueno, al principio menos, porque todos empezamos igual. O sea, si haces 3 kilómetros, pues más que chutas, porque el cuerpo no te da más. Y luego ya empezó a incrementar las distancias, ¿no? Él, también hay que decir que nunca, su obsesión nunca era... porque luego hay una cosa muy curiosa. Su obsesión no era competir. O sea, su necesidad era terminar. Y luego por eso asemeja un poco el escribir con lo deportivo. O sea, sí, su carrera de novelista con su carrera, sí, es como deportiva, por decirlo de, sí, alguna manera. Eso es. Entonces, él asegura que correr es como escribir o viceversa, ¿no? Porque hay un momento de sufrimiento, pero el objetivo es llegar a la meta. Si hablamos de escribir, pues el objetivo es acabar la novela. Eso es. Yo creo que esto ya es una broma. Yo creo que Murakami visitaba mucho el estadio de béisbol y decía, pues mira, así como en su momento dijo, voy a escribir una novela, pues mira, voy a hacer una maratón. Pues va, no lo es sé, una pero broma. Sí que es verdad. No, pero sí que es verdad que Murakami como personaje, ya no como autor o como novelista. Antes lo comentábamos también un poquito así, medio a sotobocci y tal, que es un personaje terrible, o sea, es una persona terriblemente cotidiana que ha conseguido muchas cosas. Uh-huh. Es un personaje, o sea, es un autor o es un ser humano sin ningún tipo de estridencias, pero con la suficiente fuerza de voluntad como para desarrollar y empezar aquello por lo que en un momento determinado le ha surgido una pasión, ¿no? Entonces, con esto no quiero decir ni muchísimo menos que es un personaje o es un hombre a tener en cuenta como una especie de sueño americano vivo en el que, mira, si te esfuerzas puedes conseguir las cosas. Si Murakami lo consiguió, ¿por qué yo no? pero sí que es un hombre curioso en ese aspecto, porque es una persona que simplemente ha tenido un poco de determinación, una pizca de suerte o dos a veces, sí, él ha tenido, pero sí. Pero que sí que aquello que ha querido emprender, o sea, lo ha hecho con todas las consecuencias, tanto cuando decidió tener el club de jazz, cuando decide empezar a correr, cuando decide ponerse a escribir, y lo hace como con muchísima naturalidad, sin esperar, entre comillas, nada a cambio, y porque siente que lo tiene que hacer, ¿no? Por eso insisto en que no es un ejemplo de virtud, o no es un ejemplo de, ah, pues mira, voy a ser como un Murakami, ahora quiero ser músico, se me ha ocurrido, voy a empezar. Pero sí que siempre me ha resultado atractiva su vida, más allá de su obra, sobre mucho su obra, pero por eso, ¿no? Por ser un personaje completamente cotidiano, que no tiene nada especial, que no destaca especialmente por nada, pero que aquello que le ha surgido, aquella pequeña pasión que en un momento determinado decidió que podía intentar, o etcétera, oye, tuvo la disciplina japonesa necesaria. Sí, eso, lo ha desarrollado con disciplina todo, yo creo. Y con constancia y con ¿no? perseverancia, sí. No es más que eso, yo creo que... A ver, luego no significa que lo consigas, sí. Ya, insisto en lo que he dicho antes, él tampoco, en lo deportivo, no tenía más motivaciones, sí, por eso digo que sin estridencias, ¿no? O sea, no pretendo y quiero correr, pero quiero correr por mí mismo. Y quiero acabar una maratón y luego quiero acabar una otra maratón y me voy a preparar para ello, pero simplemente porque yo quiero hacerlo. Y ponerse a escribir porque decide en un momento determinado, joder, quiero escribir una novela. Y además ha habido un momentito cuando empezaba, no sé si lo has dicho tú, Miguel, creo, decide escribir una novela, no decide ser escritor. Eso viene a posteriori, ¿no? Entonces, pero quiero hacerlo y lo voy a hacer. Se sienta, se disciplina, crea la historia, va corrigiendo y cuando termina ya tiene su novela y la propia... Pues mira, rutina, gana un concurso de literatura, sigue escribiendo, le gusta lo que hace y los lectores, pues en este caso le dan, los lectores y las lectoras le dan, voy a decir, no sé si el visto bueno, y empieza a vender libros y entonces se convierte en novelista y puede vivir de ello. Y de hecho acaba cerrando el bar, sí, para dedicarse en cuerpo y alma a la escritura. Luego, otra cosa que se me ha pasado antes, si me permitís, esa semejanza que hace él entre novelista y el deportista, ¿no? Esas dos facetas, o esos dos mundos, o esas dos dimensiones. Él también decía que se parecen esos dos mundos porque los dos se hacen en solitario. Es decir, tú una carrera la haces tú solo y escribir lo haces tú solo, ¿no? Y esa soledad, pues, es común en los dos mundos. Bueno, pues hoy en el programa estamos hablando de Haruki Murakami. Hemos dicho en el comienzo del programa que íbamos a poner algo de música, ¿no? Porque el propio Murakami es apasionado, como lo hemos dicho ya, ¿no? De la música, específicamente del jazz, ¿no? Y bueno, vamos a poner algo de música, ¿no? Algo de jazz. Hoy en Personas, Haruki Murakami. Bueno, esto es Personas, esto es la 107.5 FM, la Irola Irratia, y a los y las que en este momento os estáis incorporando a escuchar la Irola Irratia, pues estamos hablando en Personas de Haruki Murakami, novelista nipón. Hemos hablado un poco, ¿no?, de cómo fueron sus inicios, de su pasión por la música, por el jazz, y cómo a lo largo de sus obras, ¿no?, pues ha introducido, ¿no?, esa pasión por la música. Hemos visto también, hemos dicho que tiene una fuerza de voluntad increíble, porque lo que se propone hacer, pues termina concluyéndolo casi a niveles de profesional, ¿no? Como comentábamos, ¿no? A Murakami se le conoce no solo por novelista, sino también por corredor. Ha hecho maratones, triatlones. Sí, y lo que hemos comentado antes, ¿no?, que empezó haciendo, pues bueno, corriendo poco a poco. Y bueno, pues tuvo un desarrollo progresivo y al alza en cuanto a la exigencia de las pruebas que realizaba. Y una de las grandes primeras pruebas que hizo fue la de maratón, ¿no? Sí, la de, se desplazó hacia, la de hasta Atenas a maratón. Efectivamente. Que fue una de las, bueno, grandes pruebas y grandes experiencias para él, porque lo tenía como muy, muy dentro, ¿no? Era uno de los grandes objetivos. Retomando este libro, hace tiempo que lo leí y a ver si, ojalá no me equivoque, él explica también cómo llegó a hacer esta maratón, ¿no?, la de Atenas Maratón, y explica, ¿no?, hace un poco de reseña histórica de por qué a la maratón se le llama maratón, ¿no? Porque precisamente de Atenas a Maratón, la ciudad de Maratón, pues hay 42 claro, kilómetros con no sé qué, claro, que no recuerdo cuánto es una maratón, pero sí, va por ahí. Sí, 42 kilómetros, eso es. Que es la distancia que hay entre Atenas y Maratón, y por eso es que se le llama a la maratón, maratón. Efectivamente. Y lo bueno, pues, como comentaba antes, ¿no?, para volver a recordarlo y a insistir, pues el hecho de cómo describe él esas pruebas, ¿no?, que parece que al final las estés corriendo tú mismo, ¿no?, a través de la lectura, de lo que estás leyendo, de lo que te está contando, ¿no? Parece que, bueno, te cuenta un poco esas grandes pruebas, pues, por ciertos kilómetros o por ciertos estadios, mejor dicho, que él va pasando, pues de cansancio, de estado anímico o de lo que sea. Y, ¿no?, y bueno, pues te metes mucho en la lectura, ¿no?, y parece que estás tú ahí, bueno, pues con pantalones cortos, con camiseta y con zapatillas y corriendo las pruebas, ¿no?, que él está describiendo. Y la verdad que es, bueno, que está muy bien, y es un libro, la verdad que muy interesante. Y bueno, yo llegué a ese libro, no sé a qué libro os habéis llegado vosotros primero. Yo llegué a ese libro. Bueno, porque cabe recordar, ¿no?, que aunque hemos estado hablando mucho de este libro del 2007, de Qué hablo cuando hablo de correr, que es un libro, como el propio Murakami dice, que son sus memorias, también hemos mencionado así por encima sus dos primeras obras, que fue cuando las escribió estando en el bar, de Escucha la canción del viento, Oír la canción del viento y Pinball 1973. Pero también Murakami tiene un montón de obras, ¿no?, muy, pero que muy reconocidas. A Igor creo que mencionó ahí por encima La muerte del comendador, que es su penúltima obra, porque ya tiene una última que se llama Tony Takitani. Otro churro más. Pero bueno, que también tiene otras obras, como por ejemplo 1Q84, que se hizo en tres volúmenes. Sí, que es una de las cosas, y por hacer un comentario un poquito tonto, pero que joder con qué manía de escribir en volúmenes, que cuando ya te has leído los dos primeros, claro, te dejan ahí pendiente y te vas y te compras el tercero también. Y igual que La muerte del comendador, que lo dividen dos tomos. Como comentábamos con anterioridad, las obras de Murakami podemos encontrar, si no elementos autobiográficos, sí elementos que le han ido surgiendo en su vida o situaciones que él ha vivido, o sin ser, las novelas de Murakami son sobre todo novelas de autoconocimiento y novelas de búsqueda. Es decir, No son novelas en las que haya grandes hechos históricos, que en alguna, cuando tiene alguna cuenta que saldar, sí lo hay. Por ejemplo, en La muerte del comendador hay unos episodios de cierta violencia en los que se nos cuenta la guerra de Indochina. Se nos cuenta la guerra chino-japonesa, entre otras cosas porque también un familiar suyo combatió en la misma, ¿no? Entonces, a veces se crean estos estados de ánimo en los que él se ve, digamos, de alguna manera un poquito impelido a hablar de ello. En 1Q84, que hemos comentado con anterioridad, está presente el ataque con gas sarín en el metro de Tokio, siempre ficcionado, siempre novelado, yendo por otros caminos. Pero sobre todo son búsquedas interiores. Y búsquedas interiores en las que sobre todo lo que importa es el viaje. Es decir, si alguien que nos esté escuchando no ha leído a Murakami, a pesar de todas las barbaridades que estamos diciendo, se animaría a leer un libro de Murakami. Yo lo único que le diría es que tuvieran claro que no es una novela al uso, que no es una novela con un inicio, un nudo y un desenlace, digamos, típico. Si lo que pretendes después de leerte 400 páginas es que el autor te haya dicho exactamente lo que ha pasado y haya llegado a una conclusión, te puedes ver bastante frustrado o frustrada, incluso. Pero sin embargo, sí que es verdad, y esto lo digo ya un poquito a nivel personal, a mí siempre me ha atraído muchísimo de las novelas de Murakami, los libros de Murakami, desde que el primero que leí fue Kafka en la orilla, precisamente eso, el viaje, todo lo que sucede en el centro del libro, todo lo que va sucediendo hasta que llegamos al final. Y de hecho, suceden tantas cosas, o suelen suceder tantas cosas, porque aunque no entra dentro del epígrafe de realismo mágico, sus libros están llenos de situaciones oníricas, están llenos. Ahí también entra un poquito la tradición japonesa y hay mucho espíritu, hay mucha ánima, hay muchísimo giro inesperado. Pero básicamente lo que te está importando es todo lo que está sucediendo en ese momento. Esa pequeña parte del viaje que hace que una persona en concreto, que normalmente suele ser un varón, suele ser un hombre. Entiendo que también al ser escritor y no escritora, parte de sus propias experiencias a la hora de escribir, se encuentra de alguna manera perdido o tiene una situación que le lleva a encontrarse un poquito perdido del mundo, ¿no? Que le lleva a tratar de volver a reconfigurar su universo personal y a tratar de encontrar un camino. Siempre suele haber un... Aunque el personaje principal es un hombre, siempre suelen aparecer personajes femeninos, en casi todos, en la práctica inmensidad de sus libros, que son las que muestran un poquito el camino, que son las que guían de alguna manera a los personajes masculinos. Sí, de hecho, perdona, Igor, en Escucha la canción del viento salen varios personajes femeninos, incluso con los que el personaje principal pues coquetea un poquito y tal. Y también... con lo que estabas comentando antes, ¿no? De que una de las premisas principales de la forma de escribir de Murakami es el viaje. Es lo que estaba comentando yo antes, ¿no? Como con el libro de que hablas de cuando hablamos de correr, ¿no? Sí. Cuando, ¿no? Al final lo que él describe es ese momento de tránsito, ¿no? Ese momento de viaje, ¿no? De cuando afronta las carreras, ¿no? Que no tiene una estructura, como decía Igor, ¿no? Al uso, ¿no? De inicio, desarrollo, fin, sino, bueno, a es ver, un sí, estilo sí. Muy Murakami. Y esto, recordaba, ¿no? No he leído los 17 relatos del libro El elefante desaparece, que es un libro de Murakami de relatos. No los leí todos. Pero bueno, los poquitos que leí sí que me retrotraía, ¿no? A lo que comentaba Igor, ¿no? Que empezaban como de la nada y se desarrollaban, pero... y terminaban y quedaba uno en cada relato, quedaba uno como... pero aquí faltan cosillas. Sí, no hay fin. Sí, eso es una de las características que ha hecho de Murakami un autor, digamos, o amado u odiado. Si nos estamos acostumbrados a leer literatura o novela al uso, es muy probable que nos podamos llegar a sentir decepcionados o frustrados o que no nos termine de gustar. Pero sin embargo, en todo ese viaje pasan tantas cosas siempre, porque son libros en los que a veces hay aventuras absolutamente surrealistas, en los que aparecen desde personajes con forma o sin forma, que van guiando al personaje principal a través de ese camino que está recorriendo. No hay finales felices, no hay finales tristes, todos los finales son abiertos. Pero es eso, es sobre todo el mundo interior de una serie de protagonistas que tratan de encontrar, digamos, de alguna manera su camino o de recobrar su camino ante situaciones muchas veces, por ejemplo, de pérdida. Es muy habitual en los libros de Murakami empezar con una, entrecomilladamente, desaparición. Por ejemplo, en Kafka en la orilla, el desencadenante de toda la peripecia del protagonista es la huida o la desaparición de la mujer del protagonista, que es un personaje que siempre está ahí, pero al que nunca terminamos de ver. Evidentemente, no lo vamos a ver, lo tendríamos que imaginar, pero se hace, es curioso, es como si estuvieras viendo una película y alguien te estuviera hablando con una voz en off, pero nunca terminas de verlo, ¿no? Y en After Dark, por ejemplo, también sucede tres partes de lo mismo. Son dos hermanas las que dan pie al viaje por la noche del protagonista. Y ese viaje es muy interesante por lo que comentamos, porque está lleno de aventuras, está lleno de giros, está lleno de encuentros inesperados. Hay puertas que se abren, puertas que se cierran. No abandona además nunca ningún tema, vamos a llamar entrecomilladamente polémico, ¿no? Él toca, a menudo en sus libros toca, por ejemplo, el tema del suicidio, o lo estudia de alguna manera. Si no hay un personaje que siempre hay algún personaje que ha estado relativamente cerca de alguna situación, de algún familiar o algún amigo que ha podido pasar por o que se ha suicidado. Sí, al final eso también habla un poquito, o muestra o expone un poquito la realidad asiática. Sí, sobre todo la realidad japonesa, porque aunque venimos comentando constantemente que toda su literatura está a caballo entre Oriente y Occidente, al final él ha desarrollado la mayor parte de su vida en Japón, y él es japonés, sin ningún tipo de duda. A través de sus libros también podemos ver un poquito todas esas contradicciones de la cultura japonesa, ¿no? Sí que es verdad que los personajes femeninos que tiene suelen ser personajes bastante fuertes, un poco etéreos en cuanto a belleza. O sea, sí que es verdad que son personajes de los que incluso viendo, no voy a decir que te podrías llegar a enamorar, pero son extraordinariamente hermosas muchas veces estas mujeres, con una piel traslúcida, cabello largo, un poquito espirituales, ¿no? Pero bueno, también de esa manera, como son un poquito las que hacen, las que empujan o las que guían en el camino, siempre tenemos esa figura un poquito espectral, ¿no? Pero sí se puede ver a través de los libros de Murakami toda esa, pues por ejemplo, el tema de los matrimonios, cómo se casan o se les empuja mucho a la juventud japonesa para casarse relativamente jóvenes. La mujer suele estar un poquito, sigue siendo una sociedad terriblemente machista y terriblemente patriarcal. Sí, me imagino que, a ver, yo hablo de lo que conozco, pero en China, por ejemplo, se maneja el tema de el concepto de las mujeres sobrantes, y en Japón no tiene ese nombre, pero creo que pasa exactamente lo mismo. Es decir, que la mujer que no se casa a los 25 años aproximadamente, si deciden, digamos, encarar su vida hacia lo formativo o lo profesional, y se encuentran en una edad de los 30 años, pues luego es difícil que encuentren pareja o se casen, ¿no? Y en Japón es similar. En Japón es exactamente igual, o sea, es prácticamente lo mismo. Y aunque en los libros de Murakami estas mujeres no están supeditadas a sus maridos, sí se puede ver constantemente o se puede leer de manera constante, ¿no? Entonces, todas esas tensiones, todas esas tradiciones, el sexo, por ejemplo, es curioso porque el muchas veces se comenta, ¿no? Así en poquito groseramente, que los japoneses están un poquito tarados, ¿no? En cuanto a relación al sexo. Entre otras cosas porque parecen vivir en una perpetua autoconstricción, y parece que no está bien visto lo del tema de las relaciones sexuales. Hay censura en el propio porno. En el porno hay censura, por ejemplo, es sí. Verdad. Y sin embargo, las relaciones sexuales en las novelas de Murakami están perfectamente descritas, perfectamente detalladas, Y prácticamente no hay un libro en el que bueno, no se nos describa como parte del argumento. No como parte del argumento, ¿no? Pero como parte de las vivencias del protagonista, pues los encuentros sexuales que se suceden. De hecho, en La muerte del comendador, en China, en concreto ha estado, no voy a decir censurado, pero se ha vendido en los estantes para mayores de 18 años. Poquito al hilo de... Entonces, bueno, pues mira, oye, otra cosita más de Murakami, ¿no? Ha estado casi semicensurado en China. Sí, al final esta cultura asiática, ¿no?, es un poquito, tiene tintes de infantil, que bueno, pues que mucha gente que vive, por ejemplo, en China... Bueno, igual en China también, pero no tanto, pero sí que en Japón, pues gente que vive allí, que no es japonesa, pero lo describe como tal... Y bueno, pues todas esas cuestiones, lo vemos, lo que hemos dicho, el porno totalmente, bueno, totalmente, parcialmente censurado y demás, pues bueno, Murakami al final, eso yo creo que demuestra un poco, ¿no?, cómo anda un poco a caballo entre Oriente y Occidente. Y ya para terminar un poquito con el tema del sexo, para hilar un poquito, ir hilando un poquito las cosas, antes comentábamos que, por lo menos a nivel personal, es curioso cómo Murakami ha hecho tantas cosas con tanta naturalidad, ¿no? Y ahora hablábamos de posibles libros censurados en los que las relaciones sexuales se describen con todo lujo de detalles. Y es curioso porque, sin embargo, todos esos encuentros sexuales están narrados con una naturalidad enorme. Es decir, tú lo encuentras como parte del libro, pero no tiene nada que ver con una novela erótica. O sea, es como una relación sexual que nos lleva en el día a día y que lo hace de forma completamente natural, ¿no? Al contrario casi que el resto de sus personajes, a los que les pasa absolutamente de todo. Bueno, pues ya lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. No hay tiempo, valga la redundancia, pues para mencionar todos los reconocimientos que ha tenido nuestro invitado de hoy a lo largo y ancho del mundo. Lo que sí que es cierto que no hemos comentado es que ha sido seleccionado varias veces al Premio Nobel de Literatura y nunca lo ha conseguido, pero bueno, eso ya... Eso daría para tema, porque no hay tampoco una lista de precandidatos, entonces se comenta, pero tampoco creo que le haga falta. Eso es. Dicho por él mismo en alguna entrevista, que es lo que más le interesa, es que la gente pues le gusten sus obras, sus libros y nada más. Os recomendamos a Murakami. La muerte del comendador está muy bien, que es una obra muy, muy recién. Y yo sí me gustaría recomendar especialmente 1Q84. ¿Y de qué hablo? Sí. Cuando hablo de correr. Si queréis saber pues un poco sobre su vida, pues creo que es el libro ideal, vamos. No hay, o sea, nada de internet. Hay que leer eso el libro. Eso es. Así que nada, pues bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Ha sido todo un honor y de nuestra parte, pues solo queda deciros que nos escucharemos dentro de 15 días por esta misma vía, por la 107.5 FM, por la Irola Irratia. Y que trataremos, como siempre, de traeros un personaje que, a nuestro parecer, pues será interesante. No olvidéis que podéis escuchar todos nuestros programas en la irolairratia.org, en el apartado de personas y en nuestro Facebook. Así que nada más, un abrazo enorme a todos y todas las que nos han acompañado. Muchísimas gracias. Es que ricasco, salud y agur, bye. Venga, gabón.